Sudamericana Radio 100.3 desde Villa Carlos Paz, una emisora perteneciente al Centro Vecinal Barrio Santa Rita, integrando culturas. A partir de este momento te proponemos tópicos para conversar. Tengan ustedes muy buenas noches, bienvenidos a esta nueva propuesta comunicacional desde Sudamericana Radio, a quien le damos las gracias a todo el Centro Vecinal Santa Rita que tiene esta radio, que nos permite hacer esta propuesta desde este día. Y quien nos está acompañando en la mesa de trabajo es el profesor, el ingeniero Rodolfo. ¿Cómo andas, querido? Muy bien, acá andamos. Gracias, Norberto, por permitirme acompañarte. Rodolfo Durango es uno de los compañeros que tenemos en la mesa de trabajo y quien está también acompañándonos en los controles, el compañero Gustavo Burr. ¿Qué tal? Buenas noches. La propuesta es simple. Tópicos para conversar va a tener una temática semanal donde vamos a tener un invitado y a dialogar sobre diversos temas, tópicos, que nos proponemos debatir aquí en la mesa, y calculo que en programas posteriores irán sumándose la audiencia proponiendo también tópicos, preguntas, consultas, temas. Así es. Bien. Y para el primer tópico, los primeros tópicos para conversar del día de hoy, lo hemos invitado al periodista, director, creador del semanario La Jornada, Alejandro Gómez, Pompi, para los amigos que lo conocemos desde hace muchos años. Buenas noches, ¿cómo te va, Pompi? ¿Cómo te va, Norberto? Buenas noches para todos. Gracias. Bien. Por la invitación. No. Arrancamos con las preguntas, ¿te parece? A mí me entusiasma lo del debate, porque si no vamos a estar de acuerdo, me parece que va a estar bueno. No es para pelear. No, pero está bueno los debates, digo. Sobre todo en materia de comunicación, me parece. Exacto. Bien, lo primero que queremos preguntarte, cuando hablamos de periodismo, ¿a qué nos referimos? Ah, bueno, tranqui, arrancamos. Claro, sí. Para entrar en confianza, ¿viste? No sé, yo entiendo el periodismo como un servicio, digamos, a la comunidad, ¿no? Como un nexo entre lo que sucede, ¿no? Y para acercárselo a los vecinos. Lo que sucede en la comunidad en general, pero también es importante en lo que tiene que ver con el nexo entre lo que pasa entre los gobiernos, ¿no? Y los distintos estamentos comunitarios. En ese sentido me parece que la misión no solo es informar, ¿no? Sino de proveerle en este caso al oyente o al lector o al vecino común que se informa por algún motivo, de elementos que le permitan hacerse una opinión sobre determinado tema. Pero me parece que hasta ahí llega la que no es poco, digo, la misión o lo que yo entiendo por periodismo. Uh-huh. Ese concepto que vos estás planteando es un concepto netamente práctico. Sí, pero que tiene que ver con convicciones también, digo, es práctico porque es lo que nosotros hacemos, digamos, ¿no? Pero, no creo en el periodismo independiente, en el periodismo aséptico, en el periodismo que sea imparcial. Eso me parece que no es una cuestión de fe, no es una cuestión de creer, no existe directamente. Pero me molesta mucho, ¿no?, lo que se plantan desde una posición de, bueno, el periodismo independiente, porque en todo caso tenés que aclarar independiente de qué, en qué contexto, por qué. Hay mucho de mito, digamos, y mucho de esconder detrás de las palabras esa de la imparcialidad. Uh-huh. Que se le reclama al periodismo, por ahí una borrada, ¿no? ¿No? Un alejamiento, digamos, de la transmisión de lo que está sucediendo, de un hecho o de lo que sea, ¿no? ¿Alguna vez te escuché decir que la objetividad no era cierta? No es cierto, digamos, porque somos... A ver, yo puedo ser periodista, pero soy una persona, soy vecino, y vivo en los lugares donde viven los vecinos. Digamos, me pasa lo mismo que a todos, y desde ese lugar tenemos una visión de la vida, de la política, de las cosas, que influye en nuestra mirada. El tema es, en todo caso, transparentar esa mirada y de qué. Por eso digo, cuando se habla de independencia, bueno, está bien, yo puedo ser independiente, y puedo decir, soy independiente de los grupos de poder, bueno, está bien. pero difícil que seas independiente en todo, porque ya sea por una cuestión o religiosa o política de tu formación, que te viene desde que naces, digamos, que vos te vienen formando desde que naces, cuando estudias, tus viejos, lo que sea, tenés una determinada forma de encarar cualquier tema, ¿no? Yo siempre digo lo mismo, si acá en la esquina ocurre un choque y salimos los cuatro a ver el choque y hablamos con la gente, y después los cuatro vamos a tener cuatro cosas distintas de ese cuatro choque. Versiones y no quiere distintas. Decir que sean mentiras, ¿no? Es que, bueno, a lo mejor vos le preguntaste a la señora que vio, el otro que venía paseando con el perrito vio otra cosa, y bueno, y cada uno después hace foco en lo que, bueno, considera más importante y le da su impronta, su lectura a eso, y eso pasa todo el tiempo, ¿no? A ver, vos haces una entrevista a un determinado personaje y hablar, no sé, radio 15 minutos, bueno, 10 minutos, media hora, lo que sea. Y bueno, para vos el tipo te dijo dos, tres frases que te parecen importantes y para mí son otras completamente distintas, ¿no? Y a partir de ahí hace una lectura que también es diferente. Pero bueno, es una cuestión, una construcción compleja, digamos, en estos tiempos, sobre todo, donde la comunicación está tan tironeada, ¿no? Me parece. Bien. ¿Existen varias formas de hacer periodismo y ejercer periodismo? Sí, creo que existen. ¿Podrías catalogarlas? No sé. Hay un periodismo que es más comercial, ¿no? Más comercial, que es más... empresarial, digamos, pero el que toma la herramienta, la información, como un bien, como una mercancía, ¿no? Y de su lugar se plantea cómo la vendo, cómo hago para venderla y demás. Después está el otro periodismo que tiene que ver con más de esto, que la información es un derecho, me parece, ¿no? Y de ese tipo de periodismo, ¿cuál es el que a vos te gusta? Yo considero la información un derecho, ¿no? Desde ese lugar, desde ahí nos planteamos nosotros el laburo que hacemos, tanto en el periódico, que bueno, no es más semanario, digamos, se transformó en un periódico que es mensual, como en la web, en lo que hacemos todos los días, en eso. No cuestiono al que hace ese periodismo más comercial ni nada, pero no es lo que yo elegí para hacer, ¿no? ¿Y lo lográs llevarlo a cabo? ¿O hay veces que tenés que pararte en la parte comercial? Porque no, que bueno, también es la búsqueda de un equilibrio, ¿no? Para todo, porque uno necesita, para cualquier emprendimiento, necesita recursos. Y los recursos los tenés que generar de alguna forma. El tema es hasta dónde vos estás dispuesto a negociar alguna cosa o a ampliar tu mirada para poder sumar esos recursos sin que te influya definitivamente o excesivamente en la línea editorial, o que te imponga censura directamente. Porque bueno, digo, y acá la diferencia, ¿no? Hay mucha censura, mucha presión que se ejerce sobre los medios, pero después hay mucha autocensura también, ¿no? Y esto es, tenemos que lidiar todos con eso. Que no es fácil, ¿no? O por una presión comercial, o por una presión ideológica, ¿no? O lo que sea, uno decide darle más difusión a un tema que a otro. Y en esto está bueno que la gente sepa, porque está nosotros como periodistas hacemos un recorte de la realidad, ¿no? Vos tenés, nosotros en el periódico, podemos publicar 20 notas, pero no pasaron 20 cosas en Carlos Paz, pasaron 1000. Y vos me podés cuestionar, me dice, bueno, ¿por qué elegiste esto y no elegiste esto otro? Bueno, es el criterio que tiene cada uno. ¿Cuánto hace que haces periodismo, Pompi? No sé, sacar la cuenta. Yo arranqué con el diario de Carlos Paz. Sí. Cuando arrancó el diario en abril del 93. El 12 de abril del 93 fue el primer número del diario de Carlos Paz. Yo arranqué ahí porque tenía un amigo que era el socio, digamos, fundador del diario, que me convocó para laburar sobre todo en la parte de diseño. No porque yo fuera un diseñador ni nada, sino tenía una mínima experiencia de cuando yo laburaba en la parroquia de San José, hacíamos una revistita, ¿no? Y bueno, me tocaba maquetar eso, que era así, digamos, no es el diseño como se lo entiende hoy, estoy hablando del 93, teníamos una sola computadora, una 286, y nos turnábamos, se turnaban entre los que tipeaban, los que diseñaban, pero el diseño se hacía pegando, ¿no? Las cosas, la foto, el título, el texto, sobre una hoja que después se imprimía como si fuera una fotocopiadora. Eso era. No hace tanto, No hace tanto, hoy está todo digitalizado y demás, pero en esa época, teníamos fotógrafos que sacaban fotos, revelaban las fotos, además no había escáner, digamos, una serie de... Bueno, por ahí arranqué, digamos, con eso, y después, como pasa siempre, bueno, falta, hay tal cosa y no había quien fuera, y bueno, andaba vos, y empecé a preguntar, y cuando me di cuenta estaba haciendo notas y demás cuestiones. Creo que ahí descubrí que aparte que me gustaba, ¿no? La parte esa. Pero fue, digamos, casi casualidad. Nunca fue mi... Nunca me imaginé yo cuando era chico, dije, no, de grande quiero ser periodista. De hecho, yo empecé estudiando la facultad, estudié ciencia económica. No tenía nada que ver. Sí. Pero bueno, eso me parece que surge. Yo acá también aclaro, digo, para mí... Yo no tengo formación académica en el periodismo, pero me considero periodista. Yo creo que el periodismo es un oficio. Uh-huh. No soy licenciado en comunicación, que es distinto. Pero no reniego de lo que tiene formación académica, por supuesto que no. Pero creo que hay muchos periodistas que se han hecho, bueno, trabajando de eso, preguntando, equivocándose. Claro. Sí, no sé cuántos años, son un montón. Sí, ¿consideras que hay diferencia entre los periodistas académicos y los de profesión? Así, los... No, mira, a mí me ha pasado que un montón de veces uno ha tenido que estar con chicos que salen de la facultad recién recibidos y bueno, no saben armar una gacetilla, no saben armar una nota sobre un determinado hecho, están preparados para otra cosa. Ese otro roce, el roce después de diario, lo va puliendo y lo va entrenando para eso del periodismo diario. No sé si se puede hacer. Me parece que está buena la formación teórica, ¿no? Pero hay que... el periodismo se hace haciendo, ¿sabes? Haciendo, sí, fundamentalmente. Bien. Yo les propongo hacer una pausa musical, si les parece. ¿Sí? Vale. Una pausa y seguimos dialogando con Alejandro Gómez, director de La Jornada, que también tiene su espacio en otra radio compañera, en Villanos Radio. ¿Qué días estás, Juan Piedra? Y ahora estoy yendo salteado, pero... ¿Salteado? Sí, salteado. Es como mucha gente que está comiendo así, ¿no? También salteado. Sí, está bueno, sí, está pasando cosas. Pasaron cosas. Pero bueno, sabía estar en la mañana, ¿no? En el programa del colectivo Villano, que sale en la 100.7, uh-huh. ¿No? Programa de la mañana, si están escuchando y los amigos les mando un abrazo también. Bien, vamos a una pausa y ya regresamos con más tópicos para conversar. Tópicos musicales, para seguir pensando. Cada semana un intérprete nos acompaña durante todo el programa. Estamos bien. los bienes de mi madre estamos bien. Cuando mienten, cuando vuelven a engañar, no imaginan lo que puede otro pensar. Estamos bien, estamos bien, estamos bien, estamos bien. Mientras vendan las joyas de la abuela, estamos bien, estamos bien, estamos bien, estamos bien. Mientras juren que se los demande la patria o Dios, estamos bien. Querer informarse sin esfuerzo es una ilusión, que tiene que ver con el mito publicitario más que con la movilización cívica. Ignacio Ramonet. Los cinco principales fabricantes de armas en el mundo son los que tienen a su cargo nuestra paz. Así nos va. ¿Cómo? A través, soprattutto, sobre todo, de los grandes medios de comunicación, que reproduce el sistema de poder en el mundo y que toman examen de democracia a cada país. Son grandes medios de comunicación que confunden la libertad de expresión con la libertad de presión y que han sido definidos con mano maestra por algún anónimo que en un muro escribió: nos mean y los diarios dicen llueve. Uno enciende la televisión y en la pantalla de la televisión hay un señor que dice: aquí no hay libertad de expresión. Y uno enciende la radio y en la radio hay una voz que clama: aquí no hay libertad de expresión. Y uno abre el diario y hay un título enorme que dice en el diario: aquí no hay libertad de expresión. Sí, yo creo que hay ahí un divorcio ejemplar, el divorcio entre la realidad real y la realidad virtual que los medios muestran como única realidad posible. Seguimos en tópicos para conversar y el tópico musical que hemos elegido en el día de hoy son las obras de un intérprete, creador, escritor, poeta, docente, el Indio Cancino, es un tucumano maravilloso, uno de los trovadores de nuestro país. Y el primer tema que escuchamos fue Estamos Bien. Seguimos en tópicos para conversar y seguimos con la compañía de Alejandro Gómez, director de La Jornada, hablando sobre comunicación, periodismo. ¿Qué límites no se deben sobrepasar en el periodismo? Mentir, creo. Creo que ese es el límite. No sé cuál otro. La verdad no me puse a pensar nunca, digo, pero... parece una obviedad, ¿no? Pero, bueno, no se respeta demasiado eso. Vos, ejerciendo tu profesión, en algún momento, tanto en la jornada como en tu participación radial, terminaste y dijiste: uy, esto no lo tenía que haber escrito, no tenía que haber dicho esto. A veces sí, lo he pensado porque por las consecuencias que nos trajo, digamos, pero no por otra cuestión, digamos. Bueno, si no lo sacamos por ahí... estaríamos mejor, digamos, con algunas cuestiones, pero... Pero no implica mentir eso. No, de hecho nosotros no tenemos publicado en lo que va de la experiencia, por lo menos en papel, jamás una de mentir, digamos. No hay, o sea, nadie que hayamos publicado que nos hayan dicho: no, ustedes publicaron, es mentira esto. Uh-huh. Nos han puteado, digamos, pero por otras cosas, porque no te gusta, bueno, pero esos son los mangos aparte, digamos, y, ¿no? Y entonces, en ese caso... ¿Qué hay entre la libertad de expresión y la parte empresarial, la libertad de empresa? Y bueno, ahí está, eso es toda la discusión normal. Digo, hay una libertad de expresión que obviamente es la que todos queremos, pero me parece que se cruzan muchos límites. Digo, cuando se inventan operaciones y demás, es muy complejo después volver de eso. ¿no? Entonces hay una libertad de empresa que se impone por sobre la libertad de expresión. Pero bueno, esto es algo que estamos viviendo, sobre todo a nivel nacional, ¿no es cierto? Pero bueno, es un tema muy complejo, digamos. Yo inclusive desconozco cuáles son los artilugios legales que hay para limitar eso, porque parece no haberlo, ¿no? Porque en todo caso son muy lentos, ¿no? Para desmontar operaciones que se han planteado en título catástrofe, ¿no? Que se demuestran que son mentiras, pero se demuestran cuando ya no tienen ningún sentido casi, ¿no? Han logrado hacer un daño a lo que sea de esa forma. Bueno, pero es una, digo, son los medios trabajando para otros fines que no son los periodísticos, ¿no? En todo caso estamos hablando del poder económico, el poder político, están al servicio, digamos, la prensa como el brazo, iba a decir brazo armado, pero no, digamos, el brazo informativo de un proyecto político y demás, y entonces se maneja con otras reglas, no se maneja con la regla del periodismo, se maneja con la regla de ese proyecto, hace, en el que vale todo. Hace unos días, del 10 al 11 de julio, se realizó en Londres la conferencia global sobre la libertad de prensa. Le negaron la acreditación a dos canales rusos, a Sputnik y RT. No le aceptaron la acreditación al evento. Estas posturas, ¿a vos qué te motivan? No, bueno, pero está todavía, digamos, repudiable y demás, pero yo me fijo en lo que nos pasa acá. A nosotros nos discriminan en la municipalidad. Digamos, acá en la municipalidad de Carlos Paz, digamos, no somos partícipes de la agenda del intendente, entonces, o sea, no, obviamente no me sorprende eso, pero es repudiable, pero yo me quedo con lo chiquito, con lo nuestro, sí, sí. ¿No? Que lo de acá, digamos, nosotros llamamos y preguntamos, che, ¿cuáles son las actividades oficiales? Y no nos dicen, queremos hablar con un funcionario, no te lo dicen, digamos, y eso es, pasa acá, digo, porque eso está bueno, tiene una repercusión, porque sí, sí. RT y demás, está todo bien, pero acá no pasa todo el tiempo, digamos. Entonces son mecanismos que bueno, que el poder utiliza para expulsar a cierto sector de la prensa que no le es, como dijo, supo decir algún concejal, afín o lo que sea, o que pensará no sé, que conspira contra el proyecto político que tienen o el negocio que tengan, qué sé yo, lo que sea, y a partir de ahí se toman las decisiones. Pero no es la lógica del periodismo, es la lógica de la empresa y de los proyectos, en todo caso, las corporaciones, me parece. Hablando de eso, a nivel nacional, conocemos, sabemos, intuimos, leemos mucho sobre un monopolio de desinformación. Sí. A nivel local, en Carlos Paz, en la zona, ¿hay un monopolio de desinformación periodístico o está motorizado por, en este caso, en Villa Carlos Paz, la municipalidad? Digo, no es un monopolio porque hay algunas voces que todavía se resisten a ese discurso hegemónico, que lo decimos, lo escuchamos a nivel nacional, pero que lo sufrimos en lo local. En lo local, no sé, el 90% de los medios está detrás de una línea editorial que está muy influida por la municipalidad, no por la pauta de la municipalidad. Y eso, obviamente, que conspira contra la calidad de la información. Pero no hay un magnético acá, ahí. No, hay varios. Hay varios magnetos. Hay varios. Claro, acá no hay un dueño, pero son varios. Que cada uno, digamos, lucha por su pedacito de la enorme torta que se distribuye. Bueno, y con eso se conforman, digamos, ¿no? Mientras les vaya bien a ellos, está todo bien. Y como no, tampoco son tantos, no es tan difícil coordinar ese laburo. Esto pasa todo el tiempo, pero digo, no es monopolio porque hay un puñadito de medios que todavía, entre los que estamos nosotros, resistimos a eso, pero estamos muy cerca de eso, digamos, ¿no? Vos, la última campaña para la municipalidad, para las elecciones municipales, vos repasabas cualquiera de los discursos, las notas que salían en la mayoría de los medios acá, y era la agenda municipal en un 90%. Y bueno, eso claramente que conspira contra todo. ¿Y la gente se da cuenta, la sociedad se da cuenta de esos manejos? No lo sé. ¿O prefiere no darse cuenta? La verdad que no es una respuesta que te pueda, no lo sé. Yo pienso que en un punto no se dan cuenta. Digo que la gente, a todos nos pasa por ahí en mayor o menor medida, nos quedamos con los medios que nos dicen lo que, o nos sentimos medianamente identificados. ¿Qué sé yo? Yo no leo Clarín, por ejemplo, ¿no? Pero mi vieja sí, ¿no? Y ella Clarín, Cadena 3. Entonces ya se identifica con lo que dicen eso. Yo no, yo busco otro canal de información. Pero bueno, no sé si uno es consciente de este bombardeo permanente que te dan, que te están obligando a pensar sobre determinadas cosas. A mí me pasa todo el tiempo. En la mesa cuando vos estás hablando de determinadas cosas, ¿y por qué estamos hablando de esto? Y porque prendés la tele y están hablando de eso. Ponés la radio y hablan de eso. Bueno, no te queda otra que hablar de eso. Uh-huh. Pero no sé si es un ejercicio que el común hace de darse cuenta que está siendo manipulado, porque estamos siendo manipulados, uh-huh. ¿No? Entonces, yo no sé si la gente es consciente, creo que no, hoy te diría que no. Están los que se dicen que son formadores de opinión y aquellos que, como latiguillo, utilizan, la gente dice, la gente opina, sí. La gente prefiere, la gente quiere. ¿Cómo se obtiene ese conocimiento tan cabal de que la gente...? Y no existe, eso es una manganeta, digamos, que decimos la gente como para... A ver, como para expresar lo que uno quiere decir, pero yo en vez de decirte no, porque todos los medios son todos, digo no, la gente dice tal cosa. No hay la gente, digamos, no hay. En algunos casos puede haber un estudio, una encuesta o algo que te diga, pero no hay. Digo, por eso... ¿Quién es la gente, digamos? Porque te digo, o sea, en mi familia... tenemos visiones políticas muy muy diferentes y ellos son gente y yo también soy gente, digamos. Entonces, ¿a qué gente le están hablando? Es distinto el público que tiene, que puede tener o la audiencia que puede tener esta radio o la de la Copi, la de Villano, que la que tiene Cadena 3, y los dos son gente, digamos. Entonces me parece que esa generalización esconde en realidad un intento de manipular la opinión pública, ¿no? Para hacernos creer que, bueno, todos pensamos determinada cosa. Uh-huh. Bueno. Y esta postura tuya personal, ¿la llevas, la tenés en tu profesión? Sí. ¿Y te tenés algunos tipos de roces con alguna institución, con alguna personalidad de Carlos Paz o algo así? No, son los únicos roces que hemos tenido, han sido sistemáticamente con los distintos gobiernos municipales. Siempre hemos sido considerados los medios opositores o los demás. Tanto por Avilés, como antes por Felpeto, como antes por De La Mayor, digamos, esto no es cuestión de ir a la historia, digamos. Yo arranqué en el 93 con el diario, pero me fui en el 2000, me fueron. Sí. En diciembre del 2001, en el 2002 arrancamos con el proyecto de La Jornada, con otros dos colegas, después al poco tiempo seguí el proyecto yo solo, porque bueno, ellos tenían su proyecto por su cuenta, y en aquel momento el gobierno estaba Gustavo De La Mayor. Y sí, tuvimos un fuerte enfrentamiento, digamos, si se quiere, en aquel momento. Después asumió Felpeto y tuvimos también problemas. Y bueno, con Avilés, mucho más todavía si se quiere. Pero creemos que nuestra misión no es... el periodista no tiene que tener como objetivo, yo quiero ser amigo del intendente, o estar en el grupito de WhatsApp que te manden el dedito así, porque nosotros no escribimos para el intendente o demás. Y digo, con esto decir, bueno, no mentimos en lo que hacemos, pero informamos, creemos que informamos, y no somos una agencia de publicidad. Uh-huh. Del gobierno. El gobierno tiene sus mecanismos, todos los gobiernos, digo, pero hablando de lo local, el gobierno tiene sus mecanismos de publicidad para difundir lo que hacen la gestión y elogiosamente y demás. Ahora, no es laburo de los medios ser la agencia de publicidad del gobierno. No, nuestro laburo es informar las cosas. A veces puede coincidir en informar determinados hechos, pero no siempre. No siempre. No te pueden marcar una agenda que gire exclusivamente sobre las cosas buenas que hace el gobierno. No, porque después cuando vos decís, no, bueno, esto no lo estás haciendo, no está bueno lo que estás haciendo. Bueno, entonces no, porque vos sos de la oposición, representás a... tal, te paga fulanito, aparte de una subestimación, ¿no? Siempre te paga alguien, ¿no? No es que vos lo puedas pensar por vos mismo, como diciendo, no, vos sacaste esa nota que... No, porque esto te la pagó fulano, ¿no? Y no pasó siempre, digamos, ¿no? Siempre el que está en el poder tiene esa postura de que está a la defensiva, de que se victimiza, ¿no? Y toda la crítica que se pueda generar sobre cualquier acción responde a un malévolo plan conspiranoico que incluye, no sé, alienígena, todo lo que sea, ¿no? Sí, todo para... y bueno, es así, pero entiendo yo que pues esto puede pasar, ¿no? A nivel nacional, provincial, lo que sea. Yo hablo de lo local porque es lo que puedo dar fe, digamos, lo que nos sucede todo el tiempo. Pero bueno, es una posición que es absolutamente irreal. Pero bueno, los tipos siguen adelante con eso. De aplicarse en toda su letra la la combatida ley de medios de comunicación audiovisual. Sí. ¿Habría alguna diferencia aquí? No sé. Primero porque, bueno, la parte de la gráfica no está ahí complicada, ¿no? Quizá, yo creo que el proyecto de la ley fue un buen intento, mal aplicado, ¿no? Yo creo que el kirchnerismo en aquel momento hizo cosas muy mal con esa ley, ¿no? Tendría que haber apostado fuertemente a la radio comunitaria, a la radio alternativa, y no lo hizo. Uh-huh. Y cuando digo de apostar, no digo de bueno, favorecer que presentes a un concurso, a un proyecto, no, con recursos, ¿no? Porque teníamos hablando de eso. Bueno, entonces hoy arrancamos de atrás con todas esas cuestiones, ¿no? Uh-huh. Hoy hay porque después termina siendo el que sobrevive el que tiene el mejor contacto político. Exacto. Y el mejor contacto político es con este gobierno, con el que venga, no importa el color político, se manejan todo más o menos de la misma forma. Uh-huh. Pero no sé si haría una gran diferencia en Carlos Paz. Uh-huh. En Carlos Paz. Sí, esos manejos con relación a las habilitaciones de las radios comunitarias, sí. Bueno, realmente fue bastante, bastante feo, porque dependía si pertenecías al color político de quien estaba en el AFCA, te lo daban o no te lo daban la habilitación, ¿no? Y ahora es igual. Es algo que lo padecieron todos, ¿no? Por eso digo, pues se podría haber generado en aquel momento, que por lo menos uno pensaba que ideológicamente estaba más cerca de eso, ¿no? Condiciones diferentes, ¿no? De un verdadero respaldo concreto hacia los medios alternativos. Y estoy bajando plata, digamos, ¿no? Porque, bueno, pero se eligió seguir apostando a los grandes medios, porque las grandes pautas se las llevan lo mismo que se las llevan ahora, ¿no? Entonces, voy a decir, ¿cómo es? Por un lado, si no, que los medios comunitarios, y por otro lado, le complica la licencia. Te piden una pauta y no se la da. Bueno, está bien. Si preferís darle la pauta, no sé, a Mitre, en vez de, está todo bien. Pero no me jugues con eso. Uh-huh. Parece. En aquella época me crucé con un dueño de una radio. Yo trabajaba por allá por la zona de Inriville, y me crucé con un dueño de una radio y tenía muchas esperanzas sobre la ley de medios. Sí. En una radio chiquita de pueblo, una FM. Y en un momento la analizamos juntos, y la verdad que tenía muchas aristas bastante interesantes, sí, para sí. Para la radio comunitaria. Sí, pero no se llevaron adelante. Entonces hubo una falta de decisión. Me parece que se quedó como media agua, ¿no? Uh-huh. Ahí, ¿no? Bueno. Ya. Hay que reconocer que fue un intento. Ningún otro gobierno democrático. No, pero yo coincido. Desde los 83 hasta ahora. Pero coincido, digamos, porque aparte fue una ley muy debatida, digamos. Está bueno, el espíritu de la ley me parece que está bueno. Pero después hubo una cosa que voy a decir: ¿por qué no se avanzó con esto? Claro. ¿Por qué no lo hicieron? ¿Eso son de fuerzas? No lo sé, bueno, pero si en aquel momento tenía, digamos, la fuerza, digamos. Tenía todos los números a favor. Me cuesta entender por qué no se hizo eso, ¿no? Porque hoy lo sufren. Uh-huh. Ese sector político hoy lo sufre. Sufre la proscripción de muchos medios, pues no tienen los recursos, ¿no? Pero bueno, digo, por eso está bueno que el momento que la relación del poder con los medios siempre es complicada, ¿no? Y el que quiere cambiar la regla del juego siempre es el que está en la oposición. Esto pasa siempre. Uh-huh. Siempre porque sufre la consecuencia del poder, ¿no? Por eso digo, lo bueno está en que cuando se llegue al poder, el que tiene el poder político, el poder económico del Estado, tenga la decisión de decir, no, bueno, esto lo tenemos que cambiar. Uh-huh. Aunque sé que me jode, ¿no? Claro. Como si fuera, no sé, voy a decir, algo que discutimos siempre con una amiga de Belina, el tema de la una ordenanza, en este caso, para la distribución de la pauta oficial. Pero eso es algo que no va a pasar hasta que asuma realmente un grupo político que tenga un pensamiento mucho más abierto que cualquiera de los que está ahora, ¿no? Porque antes lo reclamaban los que están ahora en el gobierno, no, porque tiene que haber una regulación, porque no se puede distribuir discrecionalmente. Ahora, cuando vos sos el que distribuís esa pauta discrecionalmente, parece que está todo bien, ¿no? Entonces te enamorás de ese poder, claro. ¿No? Y terminás profundizando en lo que criticabas anteriormente, bueno, así, y en el medio pasan lo que pasa todo el tiempo. Uh-huh. Porque yo digo, siempre estos proyectos siempre surgen de alguien que está en la oposición. No voy a escuchar un solo oficialista que te diga, no, che, mira, vamos a una pauta, una ordenanza para regular la distribución de la pauta, que no sea discrecional. Jamás lo vas a escuchar. Siempre el tipo es el que lo sufre, que es el de la oposición. Claro, claro. Pero bueno. Hay una versión local también de una corporación judicial que coacciona a los medios. ¿Judicial? Judicial, sí. No sé, Roberto. ¿No te ha tocado todavía? No, la verdad que no. Lo que tiene que ver con lo judicial no tenemos. No hemos tenido ningún problema. Tampoco somos un medio que se dedique a la cuestión judicial, digamos, ¿no? Pero no. Puede haber, la verdad que no desconozco. ¿Alguna vez hubo algún momento en que algo te condicionó para ejercer el periodismo? ¿Algo, alguien, alguna institución que te haya condicionado? Sí, volvemos a lo mismo, digamos, el poder municipal, ¿no? Has ejercido, ha intentado condicionarnos la línea editorial de distintas formas, algunos más directos, otros menos directos, pero sí, bueno, es sí. La respuesta es sí, digamos, eso. Muy feo, ¿no? ¿Eh? Muy feo. No, sí, qué sé yo, es lo normal, digamos. Digo, no por normal quiere decir que esté bueno, digamos. Son las reglas del juego. Yo siempre digo esto, son las reglas del juego. Cada uno elige si lo quiere jugar o no. Pero tenés que saber que si vos no aceptás las reglas del juego, te quedás fuera del juego, ¿no? Uh-huh. Acá, digamos, hay muchas cuestiones, digamos. La cuestión de la pauta publicitaria es lo primordial, digamos, ¿no? Es la, donde se ejerce el poder, porque bueno, es lo que te en muchos casos te condiciona la subsistencia. Acá no hay en Carlospaz, nadie puede competir a nivel de aporte con la municipalidad. Nada, no hay ninguna empresa que pueda hacer un aporte económico o cualquier un programa de radio, un diario o una web o lo que sea que pueda competir con la pauta que puede destinar la municipalidad. Bueno, y no es lo mismo para vos tener 50.000 pesos más por mes que no tenerlos. No es lo mismo. No porque sea tu sueldo, sino por lo que significa en cuanto a la posibilidad de desarrollar el proyecto. Claro. ¿No? No es lo mismo. Bueno, entonces, puedo decir, bueno, yo me quedo afuera de eso. Bueno, pero sabes que corres un riesgo. Entonces, tu crecimiento va a ser mucho más lento en todo caso. En el mejor de los casos, ¿no? Si no te terminan por voltear. Claro. Así. Pero bueno, esa es, cada uno cuando entra en esto, sabe que es así. Digo, supongo que pasa, y digo supongo porque no tengo esa ese problema, no lo tuve por ahí, lamentablemente no lo tuve ni a nivel nacional ni tampoco provincial, porque la relación que tenemos nosotros con el gobierno provincial no es una pauta como le da casi la mayoría de los medios, y nada más, digamos, ahí termina, digamos, no tenemos más ninguna relación de ni de contenido ni de nada, pero entiendo yo que no le importa, digamos, ¿no? La provincia se ocupará más de los medios que tienen incidencia en toda la provincia y no lo que pueda decir uno de acá, pero en lo local sí, entonces ese es el primer gran condicionante, ¿no? Que dice, bueno, vos querés formar parte de esto, bueno, tenés que cumplir determinadas reglas. Bueno, listo. Y ahí cada uno decide. Uh-huh. Yo siempre les digo a los colegas, a mí me parece bárbaro, cada uno tome la decisión, yo no me meto en la billetera de nadie y demás, pero vos tenés que hacer una raya en algún lado, así, bueno, yo negocio hasta acá y de ahí no paso. Ahora, cuando te borran la raya, terminás entregando todo el proyecto, ¿no? Entonces ya sin límite. ¿Qué es lo que ha pasado en Carlospaz en el último tiempo? Uh-huh. Mucho más que hace 15 años atrás. Sí. ¿Y en época de campaña política? Y peor. Se recrudece, digamos, porque ahí ya los proyectos políticos se van al mismo tiempo, digamos, que la pauta, digamos, eso. El aporte es mayor, en tanto mayor sea el apoyo también, ¿no? Pero sí, lo que vos decís es la experiencia que yo tengo, ¿no? Como dueño de medio, ponerle que es desde la mayor y para acá, el segundo gobierno de Avilés ha sido diría que por escándalo el más salvaje en la relación con los medios locales. Uh-huh. El más salvaje, sí, lo definiría así, ¿no? Es algo que nosotros particularmente con Felpeto teníamos una relación muy mala, malo porque, bueno, él consideraba que nosotros éramos la oposición en aquel momento, que entre otras cosas le damos mucho aire o le damos espacio a Vilés, uh-huh. ¿No? Una cosa... Pero, aún en ese contexto, Felpeto no había bajado una orden al equipo de prensa de que nos excluyeran de todo. Bien. Como sí sucedió en el segundo gobierno de Vélez, ¿no? Con nosotros y con algún otro medio, los amigos de Radio Sidro, por ejemplo. Entonces ya no es solo no te doy la pauta, sino no te doy la nota. Nosotros no podemos entrevistar a funcionarios municipales. Nos llamamos para conseguir una entrevista y no nos dan una entrevista. Hemos pedido para la elección hablar, entrevistar a Daniel Gómez Gestela, que fue el intendente que fue electo. Uh-huh. Nos negaron la entrevista. Pero bueno, es así. Yo digo, está mal, digamos, porque eso también influye en la calidad de la información que nosotros transmitimos a nuestros lectores. Pero bueno, tenemos que estamos en un momento de replanteo de algunas cuestiones, porque hemos llegado a normalizar situaciones que no deben estar normalizadas. Digo, esto, Carlos Paz, que es como vive un microclima dentro del periodismo que es increíble. O sea, vos no podés escuchar una entrevista que se le haga a un funcionario que se le repregunte algo. No te digo que vaya con la mala leche, vaya a chicanear, vaya a chocar. No, vaya a cubrir. Bueno, pero eso creo que hay porque hay una... Se han ido corriendo estos límites, ¿no? Al punto de lo que es hoy, ¿no? Pero bueno, por eso te digo, para mí, y lo diferencio, digo, el segundo periodo de gobierno de Avilés ha sido el, por lo menos desde que yo tengo conocimiento, el que más ha profundizado toda esa línea que también la llevaron adelante Felpeto y de la Mayor en todo caso, uh-huh. ¿No? Esto de tener el control sobre los medios, porque tener la plata, digamos, control, tener la tentación de... Debe ser muy grande la tentación de tener a todos que te digan que son más lindos, qué sé yo, supongo que pasa por ahí, ¿no? Y bueno, esto lo ha hecho, pero bueno, creo que los medios de Villa Carlos Paz tenemos que hacer una autocrítica también sobre esto, ¿no? Algunos por aceptar estas reglas del juego y otros por no aceptarlas, pero quizá elegir el modo no correcto de combatirla, ¿no? Como fue también en nuestro caso, en un momento decía, bueno, está bien, si no me va a dar la nota, no voy más. Y no sé si está bueno, eso hoy lo estoy planteando, ¿no? Pero en un momento el desgaste también era muy grande, ¿no? Uh-huh. Tener que estar ahí yendo el choque todo el tiempo. Me pasan los mensajes que dicen que acaban de darle la licencia a Radio FM Sur, de Córdoba, sí, y a La Tribu. Tardaron un poquito los muchachos, sí, tardan, en darle, ¿no?, la licencia, ¿no? Así que, bueno, son las reglas de juego que no tan claras que a veces... circulan en esto de la comunicación. Ya vamos a volver con más diálogo con Alejandro Gómez. Vamos a otra pausa y regresamos. Ahora seguimos con los tópicos musicales a cargo del Indio Cancinos. Tópicos musicales para seguir pensando. Cada semana un intérprete nos acompaña durante todo el programa. Que vi pasar fue tan duro que no entiendo cómo es que pude llegar y ahora me estoy yendo. Créeme, me dijo un Dios. Esto es parte de la vida. Quizás no te guste a vos, pero es una orden de arriba. Si piensas que te llevaré al final, no corras más, ya estás acá. Y no, no creas que soportaré el dolor. No pienses mal, lo hago por vos. No me quieras confundir diciéndome que estoy mal. Pensé solo en vivir, no me importó nada más. La carne se hizo sentir tan fría sin su egoísmo, y el alma su porvenir. No se conocía a sí mismo. Ay, si piensas que te llevaré al final, no corras más, ya estás acá. Si piensas que La existencia de medios de comunicación libres, diversos e independientes es una condición indispensable para el fomento y la protección de la democracia en el mundo. La libertad de prensa y la libertad de expresión forman parte de los cimientos de toda democracia. El cuidado de sí mismo significa tener herramientas para pensar si esto que estoy haciendo es lo que quiero hacer, si esto que estoy pensando es lo que quiero pensar, si esto que estoy creyendo es lo que quiero creer. Isabelino Siena. Continuamos en Tópicos para Conversar. Estamos compartiendo también los tópicos musicales a cargo de Indio Cancino. Te mando un saludo enorme a Gladys Corral, que nos está escuchando de Mar del Plata y que está grabando el programa para pasárselo a sus contactos, así que está bueno. Está yo buenísimo. Tengo un oyente desde Nueva Zelanda. Ah, qué bueno. Un vecino tuyo de la zona donde vivís vos. Mirá vos. Andrés Gómez, uh-huh. Está escuchando desde Nueva Zelanda. Bueno, fuerte abrazo, querido. Pompi, recién fuera de aire estábamos conversando sobre otros temas y me tiraste el tema de las redes sociales, ¿no? Estas redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp, sí. ¿Están suplantando los medios de comunicación? ¿Están incorporándose a un amplio medio de comunicación? ¿Están disputándose poder entre ellos? Yo creo que en muchos casos están suplantando a los medios. A ver, yo creo que las redes sociales son un fenómeno increíble porque particularmente yo me informo a través de las redes sociales, ¿no? Uh-huh. Pero generan un vendaval de información de malísima calidad en muchos casos. Y creo que ahí está la gran falencia todavía de eso, ¿no? Y eso me parece que va acompañado de una tendencia en el público, en los vecinos, de que cada vez queremos leer menos, queremos que nos den todo masticado, ¿no? Ya para ni siquiera pensar. Entonces es una información que uno se va formando opiniones por títulos, uh-huh. que lee en el Facebook o en Twitter y dice, bueno, te dice no, porque tal cosa, dice, ¿dónde lo viste eso? Lo vi en Facebook, pero Facebook no es una fuente en sí misma, digamos, porque en Facebook lo puedo decir yo, lo puedo decir la BBC, qué sé yo, no es lo mismo, digamos, quién lo dice y demás, pero bueno, se toman las redes sociales como una fuente poseedora de la verdad absoluta, uh-huh. ¿No? Entonces no, si lo vi en Facebook, ya está, es verdad, ¿no? Y circula mucha basura, digamos, informativa a través de las redes sociales, y hay que tener un ejercicio, hay que hacer un ejercicio realmente que no sé si cuántos están dispuestos a hacerlo para poder bucear entre toda esa basura y encontrar la información que vale la pena, uh-huh. Pero bueno, hay una realidad de que hoy estamos en un mundo súper digitalizado y hay generaciones que no saben lo que es un noticiero, no sí. saben lo que es el diario para enterarte de una noticia, digamos, ¿no? Que se informan a través de las redes sociales. Entonces, bueno, los medios también tenemos que intentar ayornarnos, ¿no? Para volcar nuestro contenido a las redes, hacerlo atractivo para que la gente lo consuma incluso desde esa plataforma. Uh-huh. Pero bueno, pero a veces nos topamos con que, te pongo un ejemplo, Pavote. Organiza acá el centro vecinal una apoyada a beneficio de Norberto Ganz y se tiene que operar, listo. Si vos ponés, no, apoyada a beneficio, ponés el link y la nota está escrito, ¿no? Y los comentarios que te van a poner, che, ¿cuándo es? Claro, no le pero ponés ahí la notita y leéle, son dos párrafos, ¿no? Pero crees que la gente, es el título, ¿no? Como que tiene esa resistencia a más que eso, ¿no? Y se informan con eso. No, dijo tal cosa. Bueno, y no sé, no leíste la entrevista completa, porque a lo mejor para ver cuál es el contexto de la frase, ¿no? Para hacerte una idea de lo que dijo el tipo, o la mujer, o lo que sea que esté opinando, ¿no? Entonces, eso es peligroso, me parece. Porque te hace formar opiniones sobre una información muy muy sesgada, muy muy muy berreta en muchos casos. Y yo me pongo a cuestionarme, ¿no? La gente entonces quiere informarse, no se quiere informar, repiten como un loro mal hablado lo que aparece en primera línea sin cuestionar absolutamente nada. Pero en muchos casos... estamos equivocando nosotros el trabajo para inculcarle una práctica de cómo obtener la información e informarse. Pero ahí volvemos al tema de los monopolios. O sea, si vos tenés que te están bombardeando por todas las formas posibles sobre determinado tema, y bueno, difícilmente piense otra cosa que lo que te están diciendo que piense. Si sacan todo, Norberto Gansi es un choro, y lo sacan los diarios, la radio, la web, hoy, mañana, pasado, una semana, después de una semana, el que te ve de acá te va a decir, vos choreaste, o sea, no le importa más nada. Pero es porque se construyó esa imagen en base a un bombardeo, digamos que es infernal, sobre todo a nivel nacional, de los medios hegemónicos que tienen todas las plataformas, digamos, porque bueno, es muy difícil escaparte de eso. Pues si vos decís, yo apago la tele, bueno, pero no puedes escuchar radio, ¿entendés? No podés tener el celular en el bolsillo. No podés abrir nada, es muy difícil. Digamos, porque vos decís, sale una noticia en determinado medio, ¿no? Y vos decís, ¿es cierto esto? Y te tenés que poner a investigar, digamos, y no, a ver qué puso otro medio sobre esto, para bueno, ¿quién tiene las ganas de eso? ¿No? ¿Quién tiene las ganas? Como dueño de un medio de comunicación, ¿cómo haces para filtrar? Nosotros lo que ponemos, generamos nuestro propio contenido, digamos, pero lo que nos cuesta muchísimo es cómo trasladarlo eso a las redes sociales, por ejemplo, en el caso de la web nuestra, ¿no? Casi el 80% de las visitas que ingresan son por las redes sociales. No porque la gente entra directamente a la web, sino porque compartimos nosotros la nota en Twitter, en Facebook y demás, y a partir de ahí la gente entra, ¿no? Porque vos te das cuenta, cuando compartís la nota en Facebook, que hay un flujo mayor de gente leyendo. Entonces, bueno, no podemos abstraernos de eso, decir, no, eso no existe, somos puristas, nosotros queremos que la gente... No, tenés que tener las redes sociales. Digo, lo que se hace muy complejo competir con estas máquinas tremendas, y aparte con todos los trucos que hay hoy, que se llama clickbait, creo que es, que son esos anzuelos, digamos, para que vos cliques, porque bueno, está todo monetizado, y no, mayor clic, tenés posibilidad de vender publicidad y demás. Entonces, bueno, ha mutado también la forma de... no solo de hacer periodismo, sino de titular. Sí. Antes, yo vuelvo al ejemplo de Gansi, ¿no? Una entrevista de Gansi, ponía dos puntos. No sé, la radio sudamericana es la mejor del mundo, ¿no? Vos decías, un título informativo, ¿no? Hoy titularían, ¿qué dijo Gansi de la radio sudamericana? ¿No? Para obligarte a vos, claro, a que entre. Bueno, son todos mecanismos que se están viendo cómo se usan, ¿no? Para generar ese flujo hacia las redes sociales. Claro. Para capitalizarlo, obviamente, para convertirlo en plata, ¿no? Sí. Gustavo Godoy dice, aporte, antes de las redes, la verdad surgía de la confrontación con el método científico. Hoy la posverdad sale de las redes y se construyó las pseudociencias de la posverdad. ¡Qué porquería!, dice Gustavo Godoy. Bueno, la posverdad, sí, totalmente coincido. La posverdad es eso que te decía yo, ¿no? Esta construcción sobre algo y que después a nadie le importa en realidad si es cierto, digamos, en tanto y en cuanto vaya con mi forma de pensar, está todo bien, digamos. Si yo me llevo mal con vos, si dicen que sos choro, bueno, está perfecto, no lo voy a cuestionar a eso, ¿no? Pero bueno, eso digo, es para la persona que quiere informarse hoy, es un laburo, se tiene que tomar un laburito, ¿no? De elegir los medios, de contrastar los medios, de no quedarse con uno solo. Porque es el riesgo que corremos también. Si vos te informás por un solo medio, también tenés una visión bastante recortada de la realidad. Uh-huh. Porque bueno, cada medio tiene su línea editorial y demás. Pero es muy muy confuso, me parece, el escenario mediático con las redes sociales, donde aparecen no solo la disputa que es entre medios, sino entre cualquiera, digamos. Porque hoy cualquiera genera una noticia, y con cualquiera, literalmente cualquiera, vos con... vos pones algo en tu Facebook y empieza a circular, alguien lo viraliza porque eso lo comparten y de repente parece que fuera la verdad revelada, uh-huh. así, ¿no? Y compite con otra cosa. Bueno, y a mí lo que me preocupa es la gente que toma decisiones en base a eso, que es el primer pantallazo que ve sobre cualquier cosa. No, lo vi en Twitter, salió en Twitter. Bueno, eso, encima hoy ni siquiera puede creer en la foto, digamos, porque antes decía, no, está la foto. Claro. No, hoy tampoco puede creer en la foto, porque está en la truca, claro. Ni las filmaciones. Claro. Eso, nos quitaron hasta eso, porque antes decía, no, si este fulanito estuvo en esta reunión con este. No, acá tengo la foto. Y hoy no sabe. Sí, no sabe. No sabe, ni siquiera sabe si es cierto. Digo, es difícil. Hay un alejamiento, me parece a mí, entre los medios de comunicación y la sociedad, a pesar de las redes sociales, a pesar de ellas, es como que la comunicación, un término, está desvinculado de la sociedad, y hay algo que monólogo, alguien escribe una frase, una idea, pero no hay una devolución sobre eso. Esto que responde la sociedad a leer solamente las redes sociales, a replicarlo, pero no hay una respuesta, no hay una investigación, es como que se está divorciando, ¿no?, los medios de comunicación con la sociedad. ¿No te parece eso? Sí, porque los medios van construyendo su realidad, que responde en muchos casos a proyectos políticos o económicos, bueno, y en base a eso, o sea, obviamente entre ese proyecto y lo que pasa, o la realidad, o lo que les interesa a los vecinos, hay una distancia y cada vez se está haciendo más grande. Por eso también es interesante ver a quién le hablamos, o le escribimos en nuestro caso, uh-huh. para quién lo hacemos nosotros. ¿Qué le interesa a ese vecino que entra a la web de la jornada? ¿Qué quiere saber? ¿De carros pagos, de cualquier cosa? Bueno, es algo que hay que hacer, digamos, para tratar de no perder ese contacto y terminar escribiendo, en el mejor de los casos, para una élite, ¿no? Y en otro caso, para nadie, uh-huh. ¿no? Para una cosa que esté inventada, ¿no? Una realidad inventada, donde, bueno, solo existe lo que yo publico. ¿Qué recursos podría haber para recuperar ese contacto con la sociedad? Captar o cautivar a la gran parte de la sociedad y decirle, volvamos. Y la verdad que no lo sé ahora. No lo sé. Es difícil. Es difícil porque la oferta que hay es realmente enorme, en muchos casos de medios que tienen cantidad de recursos infernales para captar gente, influir en su opinión y demás. Entonces digo, nosotros como medio comunitario, medio más chico, digamos, mucho más chico, se complica mucho. Uh-huh. Vos sabés que hace... Pero digo, una opción es hablar con la gente, que sea la gente la que hable también, ¿no? Uh-huh. Eso, ¿no? Sí. Bueno, porque, bueno, tenés que salir, tenés que hablar, que la gente se vea reflejada, o la gente, o lo que le pasa a la gente, que vea que vos reflejás lo... O sea, si vos estás saliendo acá y tenés un bache en la puerta de tu casa, lo que te importa es que te arreglen el bache, no saber si en Córdoba pusieron luz en tal lado. Pero bueno, pero tenés que salir a hablar con el vecino que tiene el bache. Uh-huh. Y bueno, por ahí la comodidad, el medio, o los intereses, o lo que sea, hace que te aleje y elija una agenda como dijiste, se aleja cada vez más de lo que de verdad le importa al vecino. Uh-huh. Vos sabés que recordaba hace un tiempo atrás, Ebe Donafini había propuesto, ante el avance de los monopolios de desinformación, decía, tenemos que recuperar las viejas prácticas de comunicación que teníamos entre todos los compañeros, que eran, por ejemplo, las gancheras, ¿no? En los postes de luz, por ejemplo, con un alambre se ataban volantes, ¿no?, panfletos, donde daban cuenta de, ¿no? Entonces vos, era la forma de que vos tenías de comunicarte. Y otra de las formas que yo siempre he sugerido a medios y a compañeros, recuperar la calle con radios abiertas y hacer con una cuestión periódica, decir, bueno, cada 15 días, una vez al mes, distintos lugares, distintos puntos, darle esto que vos recién acabas de decir, darle la posibilidad de que la gente tome el micrófono, se empodere del medio de comunicación y pueda manifestarse y plantear una problemática X y convocar a quien pueda darle una respuesta a esa problemática. Entonces, entablar las problemáticas en la calle. Porque a veces creo yo, ¿no?, que se confunde el tema de la comunicación y que solamente va a partir de un micrófono, va a llegar a algún medio digital o a una radio convencional o de las páginas y ahí se estableció la comunicación. Creo que ahí es como que cortamos el flujo de la comunicación. Entonces, estoy de acuerdo con eso. Hay que volver a la gente y bueno, hay que buscar los métodos, ¿no? Claro, claro, que no es fácil. No es fácil y necesitas recursos para eso. No. Pregunta Gabriela si dar buenas noticias vende. Mira, tristemente debo decir que venden más las malas noticias. ¿Y las fake news? Sí, ni hablar. Bueno, por eso nosotros estamos. No lo aplicamos, pero esto porque tenemos las estadísticas del sitio y las noticias más leídas históricamente han sido malas noticias, ¿no? Puedo decir por qué sucede esto, bueno, no lo sé, pero es algo que genera mucho más interés, algo malo que sucede, que algo bueno. Hay el caso, obviamente, de buena noticia que tiene mucha aceptación, pero en general podría decirte que accidentes fatales o alguna catástrofe, alguna cosa así, vende en términos de masividad, si querés, para no ponerlo en términos económicos, por eso no lo puedo decir, vende mucho más. Por algo, Crónica es lo que es, digamos, ¿no? Sí, apuntaron a eso y hicieron de la catástrofe un estilo, ¿no? Y le va muy bien, digamos, no se lo puedo decir. Sí, me acuerdo cuando era solamente en papel, claro, en Buenos Aires, sí. Vendían, vendían las tragedias en primera plana. Sí, eso es así. Bueno, el tema de la fake news que decía él, bueno, tiene que ver con esto que decía yo de la información de baja calidad que hay a través de las redes sociales. Y hoy la competencia es tan fuerte, inclusive en ese sentido, que es difícil distinguirla. Es difícil distinguirla y por ahí no tenés tiempo de esto es cierto. Digo, cuando vos te empezás a preguntar, esto es cierto, ya te hace ruido algo, ¿no? Pero tenés que llegar a ese punto de vos decir, bueno, no le creo. Por más que me lo diga Facebook, no creo que sea así. Pero entonces, bueno, yo voy a buscar información a ver qué pasa por otro lado. ¿Y quién hace eso? ¿No? Sí, no. Acá mucho no. Te tiran el título, Gansi dijo tal cosa, y ya está. Hay algunos portales así de Facebook o de Instagram que son oficiales y que son reales las información que vos tenés, confías 100% en eso. Bueno, qué sé yo, vos elegís ahí a quién seguir. Yo, más que nada, esto es personal, digamos, yo para informarme uso Twitter. Sí, ¿no? Porque esos son personales. Claro, yo sigo más que nada periodistas y algunos medios, ¿no? En los que, bueno, por los años que llevo, más o menos les creo, que publican cosas, pero bueno, eso dependerá de cada uno también, ¿no? Eso podría tener una lista de periodistas distinta a la que tengo yo y también puede ser buena, digamos, pero me parece que está bueno distinguir entre el que te da información aunque no te guste, ¿no?, y el que te vende humo o basura deliberadamente, que es lo más peligroso. Estas fake news están hechas para generar daño, ¿no?, un daño de alto impacto y sin posibilidad casi de poder recuperarlo. A nadie le importa, siempre, como dicen, la acusación sale en la primera plana y las mentiras salen en la página 20, chiquitito, sí. Así, a nadie le importa. Sí. En realidad a nadie le importa, porque la realidad es lo que pasa, salvo al tipo que se vio afectado, al resto no le importa nada. Si a vos te acusaron de algo y después dice que es mentira, bueno, si a vos te importa. Uh-huh. La mayoría de la gente se quedó con lo primero y chao. Claro. Ahora, ese tipo de noticias, así el periodista que lo da, no sufre ningún tipo de... No. ¿Castigo? De castigo. No. Hay periodistas que le siguen, dicen mentiras todo el tiempo o sí. Dicen. Bueno, pero algunos son premiados. Claro. Algunos son premiados. Sí, muy bien pagos. Por las mentiras que dicen, ¿no? Claro, exactamente. Por eso están los profesionales de la fake news, digamos, que son los, los que trabajan para las grandes corporaciones de medios, que laburan de eso, bueno, le faltan los más amateurs, ¿no? Que eso, no, pero en general creo que no sufren ningún... Está el amigo Santoro, ¿no? Ahí debatiéndose en lo judicial, ¿eh? Sí. Pero autor de varias fake news, claro, históricas. Bueno, como contrapartida, ¿eh? Como contrapartida a la comparecencia de Santoro, hoy allanaron C5N. Claro, bueno, pero digo, ¿qué? Una compulsa ahí bastante asquerosa de ver quién tiene más fuerza y desprestigiar a quién. Creo que ni siquiera creo que hay una sanción pública, digamos. Esa es la sanción que más afecta a mí. Creo que no lo hay. Si es mercenario, no hay problema. Pero yo creo que casi que se lo aceptan. Me parece, digo, por ahí me equivoco, pero parece que no sé si a la gente le importa tanto eso tampoco. A la gente, hablando en general. Claro. Vamos a otra pausa musical a cargo de nuestro amigo que nos está escuchando, Indio Cancinos, desde Tucumán. Le mandamos un fuerte abrazo y también le mandamos un abrazo enorme a Pablo Román, que en familia dice que nos está escuchando. Dice muy interesante el diálogo con Alejandro Gómez, escuchando en familia. Saludos a todos en el estudio, hacen un excelente trabajo. Gracias, Pablo. Vamos a continuar ahora en los tópicos musicales compartiendo la música de Indio Cancinos. El periodismo es una pasión insaciable que solo puede digerirse y humanizarse por su confrontación. Tópicos musicales para seguir pensando. Cada semana un intérprete nos acompaña durante todo el programa. Soledad se hizo grande y le cambié mi pan por su sangre. Mi amada soledad me hizo daño, así aprendí a cantar con mis manos. Así aprendí a cantar, venido a menos por su sendero, venido a menos, mi voz no es más un canto que ostenta tanto razones y locuras, sonrisas y amarguras, mi soledad madura. Se fue la libertad lentamente, cansada de esperar que despierte. Se fue la libertad sin notarlo, y no la pude hallar. ¿Cuántos años? Y no la pude hallar, no la puedo hallar. Buscando mientras viva la libertad perdida. Jamás las perdoné, pero olas alenté. La soledad creció, la libertad se fue, y yo he quedado igual, cantando. Paz prometida, la lucha perdida, mi voz herida, a menos, a El periodismo es una pasión insaciable, que solo puede digerirse y humanizarse por su confrontación descarnada con la realidad. Gabriel García Márquez, escritor colombiano. La educación política supone aprender a ejercer el propio poder. Aprender a ejercer ciertos derechos y responsabilidades en el ámbito público. Aprender a cuidar de uno mismo. Isabelino Siede. Continuamos en Tópicos para Conversar aquí en Sudamericana Radio, en compañía de Alejandro Gómez, hablando sobre las redes, la comunicación, las nuevas alternativas o no de comunicación. Las desmentidas, cuando, ¿no?, como recién Gabriela dice, lo que leímos de la nota, dice, cuando fueron castigados no sale en los medios. Y menciona a la nota. Muchos jóvenes, recién lo decíamos en fuera de aire, la nota en un momento de su carrera... Parecía bueno. Parecía bueno, sí. Parecía cosas buenas. Parecía cosas... podrían llegar a ser buenas. No, bueno, y era referente en una época de, en Página 12, fue muy buena también. Y era referente de muchos jóvenes que se habían volcado a las carreras de la comunicación. ¿Quiénes fueron tus referentes en comunicación, Ale? No, la verdad que no los tuve así. Lo mío fue muy autodidacta, por llamarlo de alguna forma. Fue prueba y error, más que nada. Después fui buscando algunas cosas, pero no podría decir que tengo un referente. Podría decir Walsh, por decirte, pero me queda muy grande, digamos, no he leído cosas y admiro cosas que hizo, pero si no fue mi referente Walsh, es como ponerme en un lugar que no estoy ni cerca, digamos, pero ese tipo, por las convicciones, digamos, por eso que plantea, fueron los que más me llamó la atención. Si no digo que inclusive hace otra cosa, digamos, no el periodismo. Pero así como referente, no tuve algunos a nivel local que me enseñaron cosas, sobre todo lo que no quería hacer, digamos. A ver, ¿quién? No vale la pena. No, porque hubo gente de la que aprendí, porque te enseñan, digamos. Seguro. Te enseñan lo bueno y te enseñan lo malo. Bueno, yo en muchos casos me vi reflejado en lo malo y dije, bueno, yo esto no lo quiero hacer, no, esto no, para mí no es periodismo, no. Y me sirvió, de verdad lo digo. Así que, no, muy autodidacta, ¿no? Sí, yo, a mí me interesa la parte empresarial, la parte de la construcción de tu diario, sí, de tu periódico. Contaste parte de lo que viniste haciendo desde el 2002. Sí. ¿Y los objetivos para el futuro? ¿La visión que tenés? Mira, siempre Pasa que siempre nos toca lidiar en escenarios complejos, ¿no? Siempre remándola o sin contar con apoyos suficiente. Y un poco el futuro pasa por resistir. A mí me hincha bastante la bola hablar de resistencia porque es muy desgastante, ¿no? Estar siempre resistiendo. Pero la idea es consolidar una opción comunicacional que se aleje de lo que es el establishment de Villa Carlos Paz, que no tenga que ver con el establishment de periodístico de Villa Carlos Paz, ¿no? que proponga otra cosa distinta. Bueno, en esa lucha estamos. No, obviamente que todo nos cuesta mucho. Yo arrancamos como diario en 2002. Tuve una época que sacamos un año como vespertino. Sí. Como vespertino. A ver, arranco. Empezamos la jornada con Fernando Agüero y sí. Juan Pablo Viola. Sí. ¿No? Juan Pablo Viola hoy es de Cadena 3. Cadena 3. En aquel momento él era corresponsal de la mañana de Córdoba, que existía. El Fer Agüero laburaba en La Voz del Interior y demás. Bueno, obviamente eso arrancamos con el proyecto. Al poco tiempo no daban los números ni a palos, y ellos, como tenían sus laburos, bueno, decidieron alejarse y yo seguí. En el 2006 estábamos en una situación bastante compleja y nos asociamos con Fernando Vila, de la FM Azul. Uh-huh. Y tuvimos una experiencia de un año que lo sacamos como vespertino, ¿no? El diario salía de lunes a viernes, lo sacamos, lo repartimos a la tarde, algo bastante loco e inédito en Villa Carlos Paz, pero duró un año la experiencia. Obviamente los números seguían sin darnos y ahí el proyecto se cae, digamos, por septiembre del 2007, una cosa así. El proyecto se cae, bueno, había forma de sostenerlo, y cortando ese primer impulso de tirar todo, que fue lo que tuve en enero del 2008, decidimos relanzarlo como semanario, ¿no? Como semanario de distribución gratuita para bueno, tener una mayor cantidad de tirada en la calle y demás, y bueno, así lo sostuvimos hasta el año pasado, hasta octubre del año pasado, donde bueno, el tema de la devaluación y demás, los costos de la imprenta se fueron a cualquier lado, digamos, el papel está dolarizado, las tintas están dolarizadas. Entonces arrancamos el año con, creo que un dólar a 22, y en un momento estaba a 45, y la imprenta, te hacías el cálculo, lo pasaba directo, sí, incluso un poco más. Y bueno, no, fue imposible sostenerlo como semanario. Bueno, y ahí decidimos, para no dejar la pata de papel, nosotros desde el 2012 tenemos la web, una web propia que ha ido evolucionando, pero para no dejar la pata de papel, decidimos sacarlo como, empezar un mensuario, ¿no? Y a partir de ahí está saliendo el último miércoles de cada mes. Bueno, en aquel momento, el año pasado, tuvimos que hacer una nueva ingeniería, si se quiere, empresarial o comercial, para conseguir auspicios, ¿no? Que nos permitieran sostener los dos productos, la web y el papel, y en eso estamos, ¿no? En eso estamos. Repito lo mismo, digo, es muy complejo un escenario donde hay una crisis económica que es muy fuerte, donde a nadie le sobra plata. Uh-huh. Entonces los gastos en publicitarios se restringen al máximo. Y entonces, bueno, tenés que ingeniártela para ver cómo sostener. No sé qué va a pasar, la verdad. ¿Cuántos trabajan en la jornada? Y seremos 5, ponele, ¿no? Con colaboradores que escriben cuestiones puntuales. Y sí, ponele 5, 6 puede haber. Uh-huh. Nadie labura full time, digamos, pues no da para eso. Pero más o menos por ahí. Por eso digo, la idea es consolidarlo. No es sencillo, porque tenemos que juntar un número por mes, que es, lo tenemos que juntar así, de 10, y se complica. Sobre todo por esto, ¿no? Porque digo, la mayoría de los medios de Carlos Paz, no quiero decir todos, un enorme porcentaje de sus ingresos tiene que ver con la pauta que te distribuye la municipalidad, ¿no? Bueno, eso nosotros no lo tenemos y obviamente no significa una restricción muy importante. Bueno, no es lo mismo que, a ver, si vos querés tener un espacio en una radio de la mañana, no es lo mismo que te paguen el espacio directamente y te den plata encima, que vos te tengas que juntar la plata para pagar el espacio y demás. Uh-huh. No es lo mismo, ¿no? No es lo mismo que vos quieras imprimir una cantidad de ejemplares o que te lo paguen directamente y te quede plata encima. Las condiciones de competencia en todo caso son muy desiguales, pero bueno, nosotros tan ni reniego de eso, digo, es así como está armado, pero bueno, en ese contexto estamos tratando de consolidar lo que tenemos, ¿no? Viendo, mi sueño en algún momento, digo, Carlos Paz merece tener un diario de verdad, un diario de verdad. Carlos Paz tiene 106 años, cumplió, ¿no? Vos vas a un pueblito de Córdoba mucho más chico que Carlos Paz, tienen medio en papel que son muy importantes. Bueno, y acá no, digamos. Entonces, ese sería mi sueño periodístico, ¿no? Un diario. Pero con los valores que se manejan hoy en la imprenta, si no tenés un sponsor, un hiper sponsor, que no hay forma. No hay forma. ¿Ese es el mito del papel prensa? ¿No afecta acá? Sí, lo que pasa es que sí, claro, te afecta, porque en realidad sí, desde que se liberó tampoco aumentó tanto, ¿no? Desde que está, pero no tenés muchas opciones para comprar papel. Lo compraba en papel prensa o lo compraba en Chile, ¿no? Que es lo que importa, pero más o menos los precios son en dólares, o sea, es más o menos lo mismo. Pero sí, no tenés muchas opciones. O sea, no es que vos podés salir a ver, no sé cuántas. Nosotros, cuando hablamos con la gente de las imprentas que compran, bueno, no tenés tantas opciones. Por ahí podés comprar en otro país, por ahí te sale unos pesos menos y acá te cobran muy caro, pero no es que va a hacer la diferencia. Uh-huh. Pero bueno, digamos que los dos diarios más grandes de Argentina tengan el monopolio del papel para que imprimamos todo el resto, como que el precio lo fijan ellos también, y bueno, a partir de ahí te complica todo un poco más. Uh-huh. Volviendo a esto de recuperar el contacto con la gente, la juventud en un momento tuvo mucho interés por el tema del periodismo, por la comunicación. Es más, en lo que antes era la escuelita, y hoy sí, es facultad, tuvo mucha afluencia de jóvenes porque, bueno, el tema de la comunicación había empezado a circular mucho. En Villa Carlos Paz, ¿hay avidez de jóvenes por meterse en la comunicación? Hay algunos que están estudiando y demás, pero tampoco es que se vuelven locos, que hacen fila. Uh-huh. para y muchos de lo que yo veo, sobre todo con chicos que hacen pasantía y demás, por ahí muy vinculado a lo audiovisual, ¿no? Uh-huh. Apuntando a la cuestión de televisión o ya directamente para plataformas digitales como YouTube y demás. Sí. ¿No? Pensándose en eso y no tanto en el periodismo tradicional y mucho menos en la gráfica, ¿no? La gráfica es como que el patito feo del periodismo, ¿no? Digo, en términos de cuestión atractiva, parece ser mucho más atractivo estar frente a un micrófono, en una radio, o en la televisión, o en la tele, ¿no? Que estar en tu casa escribiendo una nota que no te ve nadie, digo, claro. ¿No? Pero, bueno, pero digo, existe un interés, va a estar siempre. No mucho más que eso, digamos, pero bueno, yo digo que hay, están surgiendo nuevas formas también, las plataformas digitales también te dan nuevas posibilidades de hacer, ¿no? Hay gente que está haciendo cortos, no hablo de periodismo exclusivamente, sino pequeños cortos que los sube a YouTube, ¿no? Y con presupuestos por ahí bastante limitados, están buscando un lugar, ¿no? Que de otra forma no lo tendrían. Desde ese lugar me parece que está buenísimo estas nuevas herramientas que están a disposición y que hay que saber aprovecharlas, ¿no? Porque bueno, si vos querés tener un programa de televisión, Carlos Paz, tenés dos canales, tenés que o vas a arreglar con Next o vas a arreglar con Carlos Paz Televisión, digamos, no tenés más aire que eso. Sí. Bueno, están las opciones de hacer un programa para YouTube y gestionártelo vos, ¿no? A través, que tiene toda una logística distinta también, pero que tampoco hay que descartarla en este contexto de los medios que dominan y te imponen condiciones, ¿no? Que ahí se están abriendo caminos que son alternativos, que lógicamente son más trabajosos, ¿no? Pero están ahí, y hay que ver cómo se los aprovecha. Sí, hay periodistas a nivel nacional que se le han cortado alguna canales de comunicación que usan. Bueno, usan. Yo creo que la experiencia de la del destape, digamos, es bastante ilustrativa. Lo de Berbisky también, digamos, con el cohete a la luna y demás, son experiencias que de gente que ha tenido, supo tener espacio en medios de tirada nacional, y de repente se encontraron sin eso y se las han ingeniado para tratar de mantener viva una voz, esa voz. Digo, eso hay que tratar de replicarlo. Digo, no es fácil, digo, porque tampoco es fácil para estos personajes que tienen toda la chapa, ¿no? Mucho menos cuando vos lo bajás a la realidad. Pero digo, están las posibilidades, hay herramientas, hay que ver cómo se las gestiona, qué se puede hacer, hay que ser creativo, inventivo, ¿no? Para tratar de disputar espacios en lo que se acerque más a una igualdad de condiciones. Una vuelta yo había escuchado una... mira, fue justo en el 2007 cuando nosotros cerramos el diario, que yo la verdad estaba muy desencantado de todo, ¿no? Con mucha ganas de tirar. No me voy a acordar nunca ahora, porque hicieron una tertulia en la cooperativa Integral, que vino un personaje que me acuerdo el nombre, que era de Venezuela, estaba vinculado al Ministerio de Comunicación o algo así. Luis Hidalgo, puede ser. No me acuerdo. No te quiero decir que sí, porque no. Pero me acuerdo que el tipo dijo algo, viste, que yo estaba escuchando la charla y dijo, bueno, acá para competir tenés que competir en igualdad de condiciones, dice, porque digamos. Y planteó en esto, ¿no? Dice, bueno, si Clarín tiene 1 millón de ejemplares y vos querés competir con Clarín, vos tenés que tener 1 millón de ejemplares. Claro. No podés competir con 100 ejemplares. Así. Entonces, digo, tenés que romper algunos... lo mismo con el tema de las radios comunitarias. No, nosotros queremos ser la alternativa a Cadena 3. Bueno, pero Cadena 3 te escuchan 3 millones de personas, vos tenés que llegar a eso de alguna forma, en redes, como sea, generar ese volumen que te haga competitivo con La Voz del Interior. Nosotros nos pasó, tenemos una experiencia en Córdoba con periódicos regionales del interior, que armamos una cooperativa que se llama DeepCore, ¿no? Bueno, hay, qué sé yo, de San Francisco, de Córdoba, de Belleville, de Villa María, de, bueno, distintos lugares, como somos como 17 medios, creo, en total. En algún momento empezamos a editar un suplemento, porque claro, nosotros sumábamos lo que editaba cada uno de nosotros, y teníamos una tirada inclusive un poco superior a la Voz del Interior. Bien. Entonces podíamos decir al tipo, al sponsor, así, bueno, ¿La Voz cuánto te imprime? 70.000 ejemplares. Perfecto. Nosotros imprimimos 80.000. Le distribuimos todo. Entonces sí podés decir luego al tipo, mira, si voy yo, digo, no, mira, yo imprimo 4.000. Y no, contra 70, digamos, no tenés chance, ¿no? Pero digo, buscar los mecanismos para poder competir en igualdad de condiciones. Porque si no, terminás siendo una voz que está bueno, pero que por ahí no alcanza. ¿Y no pudieron avanzar con eso? No, porque, bueno, distintas cuestiones, el cambio de gobierno... fue un momento bastante complicado, y después el contexto general también es un poco que te desanima, ¿no? Cada uno está muy enfocado en ver cómo sostiene lo propio, ¿no? Como para comparar eso, pero son cosas que quedaron ahí pendientes, líneas que por lo menos abrieron en algún momento y que supongo que retomarán apenas nos encuentre con mejor semblante. Creo que hoy pasa más por ahí, digo, el tema de la sobre todo lo que fue el año pasado, lo de la devaluación y todo eso, y la crisis, en lo que tiene que ver con los gráficos, ha sido durísimo. Sí. Durísimo. No te lo voy a decir a vos. Digo, pero entonces creo que cada uno está muy preocupado en cómo sostener lo que tiene. No, creo que hemos dejado de hablar de crecimiento. No queremos perder, no queremos retroceder más. Digamos, como con eso nos conformamos. No sé si está bueno, pero es el momento de decir, bueno, esperar que pase el temporal, digamos, y ver qué puede hacer. Es complicado, los panoramas son complicados. Sí, son complicados. Pero hay que hacer un esfuerzo. Sí, no, vale. Digo. Y lo otro que te quería decir, digamos, respecto a esto de a quién le hablamos, a mí me parece que es muy interesante hacerse la pregunta, o sea, ¿a quién le hablamos? Pues yo tengo un ejemplo que siempre ponen, dice, es esto de cazar dentro del zoológico. Digo, y eso es muy cómodo para todo, es para el que se siente cazado y para el cazador, claro. Para los dos, ¿no? Porque es como que le hablamos al público que está convencido de lo que vamos a decir, entonces está todo bien, Claro. ¿No? Parece que el desafío en todos los niveles es de ser mucho más amplio, llegar a los sectores que por ahí no están de acuerdo. Exactamente. ¿No? Pero no es fácil. No, claro, no es fácil. Yo, es cómodo para los dos, para el casado en este caso, que es el oyente, el lector, lo que sea, porque se siente identificado con lo que escucha, y para nosotros porque lo hablamos y recibimos, sí, está todo bien. Digo, pero eso pasa con todos, uh-huh, en todos los sectores. Por eso cuando usted decía que proponía el tema de las radios abiertas, por ejemplo, bueno, da esa posibilidad, claro, sí, ¿no? De que vaya a utilizar el micrófono, no necesariamente tiene que estar de acuerdo con lo que estás diciendo, y tenés que estar, ¿no?, con aplomo para recibir la que venga. Yo recuerdo cuando estábamos en Nacional Córdoba que el micrófono se lo abríamos a todos los que llamaban por teléfono sin consultarle absolutamente nada, con total y absoluta libertad, y bueno, había mensajes o discusiones que te las tenías que bancar, pero esa era la apuesta necesaria para poder construir comunicación. Para, sí, que del otro lado no solamente esté el comentario con el que te palmean, con el que te felicitan, no, el otro que te esté cuestionando, que era lo importante. Por eso digo, por ahí los medios alternativos, comunitarios, o más chicos, entre los que yo me incluyo, tenemos la tendencia a ser un medio que de nicho. Claro. De nicho, ¿no? Y es jodido eso. Sí. Es jodido porque te achica. Te achica desde todo punto de vista, uh-huh, ¿no? Desde los recursos, sí, de los recursos que vos podés conseguir, hasta el público. Pero bueno, es un desafío, no es fácil, no hay una receta. Yo no la tengo, por lo menos, una receta para decir cómo vos podés ampliar la audiencia y demás, o lo que sea. Pero digo, hay que intentarlo, hay que buscar los mecanismos, porque si no, no morfan, digamos. Los que vienen con las grandes estructuras, que la tienen mucho, mucho más fácil, se quedan con todo, uh-huh, y es lo que pasa. Acá en Carlos Paz, la verdad que no sé si hay un estudio de serio de cuánto la gente consume los medios locales. Mayormente se consume en medio de Córdoba. Así, ¿cómo puede ser eso? ¿No? ¿Qué lees vos en La Voz del Interior que tenga que ver con Carlos Paz? Bueno, cuando se mata a alguien, claro, cuando pasa algo, cuando le dieron el premio a una vedette, claro, digamos, ¿no? Algo no pasa ahí, no te van a salir, no, mira, hay un quilombo en tal barrio, qué sé yo, tengo un problema de esto. No te ponen, no le interesa eso. Recuerdo que en alguna oportunidad habíamos comenzado en otra emisora un programa que se llamaba De Vecino a Vecino, y la idea era entablar contacto con todos los centros vecinales de Villa Carlos Paz, plantearle el llevar la radio las distintas problemáticas de cada centro vecinal, y a su vez convocar a los funcionarios que tenían que ver con la resolución de esas problemáticas. Duró muy poco, porque no se hacían cargo ni los centros vecinales de que tenían problemáticas, y no les interesaba evidentemente buscar la solución a las problemáticas. Por ahí capaz que negociaban con esas problemáticas, ¿no? Sí. Y sí, bueno, probablemente, sí. Pero bueno, me parece que pasa por ahí, ¿no? Por ver cómo acercar esta agenda del común, de la gente que por ahí no es la del medio, tratar de incorporar otras cuestiones, ¿no?, a la agenda del medio, para, bueno, poder ampliar esta base. En un momento mencionaste, en el par de bloques atrás, mencionaste el término armas, ¿no? Y yo muchas veces miré el micrófono, y el micrófono a veces puede ser un arma o puede ser una herramienta. Sí. ¿Podría distinguir la diferencia? No, yo creo que es una herramienta. En muchos casos se utiliza como un arma, ¿no?, para matar en el sentido figurado o cosas, ¿no? Pero es una herramienta de comunicación que debe ser usada con responsabilidad. Digo, el que tiene la posibilidad de sentarse delante de un micrófono, en este caso la radio, y decir lo que quiera, bueno, tiene que tener una responsabilidad. Vos no podés decir lo que se te canta, porque lo está diciendo públicamente, se lo está diciendo todo, no es una conversación tuya entre amigos y demás. Yo lo que veo es que muchos comunicadores no les interesa demasiado esa parte, ¿no? Y ahí se torna algo complejo. Pero bueno, está el argumento de la libertad de expresión, cada uno dice lo que quiere, y de ese lugar te combaten la posibilidad de decir lo que querés, aunque sea mentira o sea falta de respeto. No, digo, uno puede discrepar sin injuriar y sin nada, pero bueno, uh-huh, eso... ¿Qué sería una injuria? por ejemplo? No, qué sé yo, insultos, cosas así, o plantear cuestiones que no son ciertas, digo, no, no. Hay ejemplos en Carrospa, no me hablo de eso. Pero hay ejemplos, digo, gente que se maneja, bueno, con una impunidad absoluta, digo, bueno, sí. Digo, tenés, está buenísimo el que tiene la posibilidad de usar un micrófono o un medio para poder escribir, como en mi caso más que nada, pero bueno, yo puedo tener muchísima diferencia con Avilés, pero no puedo inventar, che, Avilés hizo tal cosa que sea totalmente mentira, por más bronca que tenga. Claro. No pasa por ahí. Pero veo que otros no tienen problema en cosas, no con Avilés, no, con otros casos. Digo, me parece que tiene que haber un sentido de la responsabilidad que tiene que ver con lo que nosotros pensamos del periodismo, de la comunicación. Uh-huh. Recién hablaste de la llegada al público, a la gente, el nicho. ¿Cómo es Carlos Paz con el público de Carlos Paz, de la zona donde sí. vos repartís el... No, nosotros el papel, digamos, tenemos una distribución que es bastante amplia, digamos, desde el centro hasta bien acá al norte, hasta Costa Sur y hasta por la Cárcano, digamos. Nosotros creemos que con la jornada hemos logrado, tenemos un público, por llamarlo de alguna forma, que no lee. Y la jornada no es un periódico que sea fácil de leer. En el sentido que no tiene chistes, no tenemos dibujitos, las notas, los informes suelen ser largos, suelen ser dos páginas, ¿viste? Como así, constante tendencia a leer el título y la fotito nada más, o abrir así y ver dos páginas y decir, oh, tengo que leer todo esto. Bueno, nosotros creemos que todavía hay un público que quiere eso, que quiere eso, y apuntamos a eso. Ahora, ¿cómo es la gente de Carlos Paz? Y qué sé yo, no sé si hay una generalización para decir la gente de Carlos Paz de tal forma. Creo que en general la sociedad de Villa Carlos Paz, hablando en términos ideológicos o políticos, es muy conservadora, ¿no? Y eso marca la agenda, inclusive o el lineamiento sobre distintos temas. En Villa Carlos Paz, digamos, hay temas donde hablar en Carlos Paz es como tabú, ¿no? Gatillo fácil, aborto, uh-huh. Y demás son como no digas eso porque acá estamos todos en contra, ¿viste? Y bueno, es así, pero bueno, es así. A mí me ha pasado de tener una publicidad que me la han retirado porque hemos publicado determinadas cosas que no respondían a su expectativa política. Bueno, está todo bien, digamos, pero es así, si te sirve. ¿Sos responsable de construir ciudadanía? Parece que es medio muy ambicioso eso, no sé si es... Pregunta Gabriela eso. Sí, no lo sé, yo no imagino mi labor o lo que yo hago en esos términos. Me parece como demasiado, como ponerme en un lugar, viste, y decir no quiero construir ciudadanía, viste. Pero, ¿quién sos? O sea, pero cuando estás escribiendo una nota... No, yo mi objetivo es de ofrecerle, mi idea es ofrecerle al tipo que está leyendo alguna herramienta para que tome alguna decisión o se forme una opinión. No va más allá de eso. No, me parece que de alguna forma todos construimos ciudadanía con esto, pero no es que estoy pensando en eso, ¿no? Digo, pero ¿cómo lo construí? Con un ejercicio responsable de la profesión, del periodismo, uh-huh. ¿no? Esto de ofrecerle a la persona a través de cualquier cosa, de cualquier nota, elementos para... Y un aspecto clave me parece que es no subestimar al lector. No subestimar, no pensar que estamos hablando con un nene de 3 años que no entiende nada, ¿no? La gente piensa, quiere saber, ¿no? Y no necesariamente hay que decirle, no, mira, te vamos... Yo te voy a dar esto y conformate con esto. No, dejarle en todo caso la puerta abierta para que pueda buscar otros elementos también. Uh-huh. Es difícil ponerse del lado de la gente. Cuando vos tenés que hacer una entrevista a alguien, ¿no? Sí. Tus preguntas surgen ¿de dónde? ¿De tu interés personal o de lo que recogiste caminando la calle? Y un poco de las dos cosas. Un poco de las dos cosas. Uh-huh. Yo cuando, sobre todo cuando uno trata de o entrevista a alguien así más o menos relevante, digamos, uno tiene lo que nos preguntamos, lo que se pregunta a la gente, lo que te rodean en la calle, y después está lo personal, que está siempre, uh-huh. Eso está siempre. Sí, yo creo que es una mezcla, digamos, ¿no? Es difícil separar, pues si no, yo En esto no voy a meter nada mío. ¿Cómo hace? Sí. ¿Cómo hace? No. A mí no me sale. Es imposible. Sí, es imposible. Vamos al último corte musical, el último tópico musical a cargo de nuestro compañero y amigo el Indio Cancinos, y ya regresamos con más tópicos para conversar. Ser periodista significa contar lo que pasa y, si podemos, investigamos y estudiamos, explicar por qué pasan determinadas cosas. El efecto del sonido del hombre. Ser periodista significa tener un sistema de alerta en tu cabeza, en tu piel, para detectar cuáles son los temas importantes y que puedan interesar. Tópicos musicales, para seguir pensando. Cada semana, un intérprete nos acompaña durante todo el programa. Thank you. Bien, llegamos al último bloquecito, el último bloquecito para el cierre de los tópicos para conversar aquí en Sudamericana Radio. Ale, si puedes hacer, no sé si un cierre, pero alguna conclusión de todo esto que estuvimos dialogando con relación a periodismo, comunicación, libertad de prensa, libertad de empresa. No puedo. No, ¿qué querés que te diga? Yo entiendo el periodismo como una herramienta para poder facilitar el acceso a la información, que creo que es un derecho de todos, ¿no? Y me parece que esa debe ser la consigna que debe guiar la tarea por encima de la cuestión empresarial, que tampoco hay que descuidarla en la construcción de los medios, porque los medios se sostienen de esa forma, pero me parece que esa debe ser la consigna, ¿no? Ahora bien, son momentos complejos donde todos estamos puestos a prueba todo el tiempo, ¿no? Uh-huh. Por las presiones, por lo que sucede, por las tentaciones que aparecen de acortar camino en muchos casos, ¿no? Bueno, me parece que hay que estar atento a esas cuestiones, y el que tiene las convicciones podrá llevar adelante algún proyecto periodístico o comunicacional, ¿no? Que sea coherente por lo menos con sus propias convicciones. Es lo que yo me planteo para mí. Digo, yo quiero ser coherente con lo mío. Me dice, podría haber hecho cosas distintas y me hubiese ido mucho mejor económicamente, seguramente. Y pues yo no sé si estaría tan tranquilo. Digo, por eso tengo la tranquilidad, ¿no? De hoy, con los años que tengo en esto, de mirar hacia atrás y respaldar aquellas decisiones que tomé en su momento, ¿no? Que para algunos le parecieron locas o equivocadas, y demás. Digo, pero eso es lo que me sigue guiando hoy, ¿no? Esta vocación por transmitir, por informar, por ofrecer elementos, como decía, para que la gente se forme una opinión, debata, demás, con respeto, con el límite de la mentira, digamos, no hay que mentir, ¿no? No, aunque se usa cada vez más en el periodismo la mentira como mecanismo inclusive de provocación, pero bueno, no hay y no ser imparcial tampoco, ¿no? Hay que tomar partido por las cosas, como leí lo que leí una frase que es muy cierta, dice, si hay una persona que dice que llueve y otra persona que dice que no llueve, dice, mi tarea como comunicador no es darle la voz a los dos, es abrir la ventana y ver si está lloviendo o no está lloviendo, digamos. Y eso para todo, ¿no? Digo, porque me parece que esa objetividad, esa asepsia que pretenden vendernos como, no sé, el paradigma de lo independiente de lo del periodismo, no existe. Uh-huh. No existe. Ahora, hay que hacerlo, pero hay que ejercer el oficio con responsabilidad y no mucho más que eso. Tratar de no perder ese vínculo con la gente, claro. Hacer el ejercicio de preguntarse todo el tiempo a quién le estamos hablando, porque eso nos sirve también para ponernos en foco, ¿no? Para no convertirnos en una radio o en un medio cada vez de nicho, cada vez más chico, sí, de ¿no? Ghetto. Donde le hablamos a los ultra convencidos, sino entender que la comunicación es un derecho para todos. Me gustó mucho esa forma que dijiste de la ventana. De abrir la ventana y ver si está lloviendo. Me parece que eso es un ejercicio de ciudadanía, ¿no? Uh-huh. Si alguien te está diciendo algo, anda a verlo si es cierto. Totalmente. Uh-huh. Ese es nuestro trabajo, digamos. Bien. Ale, gracias por esta participación tuya, la visita, el haber accedido a esta primera emisión de Tópicos para Conversar. Creo que algunas personas que, bueno, o sea, por ahí, pues si son todos del palo los que nos están escuchando, no lo sé, ¿no? Pero creo que van a tener algunas ideas para poder ir elaborando algunos conceptos y cuestionarse inclusive esto que venimos planteando, qué es el periodismo, qué es la comunicación, porque la comunicación no solamente la hacemos los periodistas, sino que la hacemos entre todos, es una construcción colectiva. Si no, no tiene sentido el desempeño, ¿no? Pues, si vos en tu diario escribís, volcás un concepto, pero tiene que la posibilidad de ser rebatido por alguien que cuando lo está leyendo interprete algo completamente diferente, y ahí se empieza a generar la comunicación. Y como lo que decía Gabriela, estamos formando ciudadanía, sí, de alguna forma, de alguna manera estamos haciendo, bien o mal, con tropiezos, con equivocaciones, porque bueno, es lo que somos. Sí, lo del nicho, digo, no lo digo por lo que somos, lo que nos consideramos medios comunitarios o alternativos. Y te pongo un ejemplo que a mí me alegra, aunque vos vas a decir, este tipo está loco. Nosotros cuando subimos notas, por ejemplo, al Facebook de La Jornada, bueno, suelen haber comentarios, ¿no? Y hay comentarios de gente que opina todo lo... pero completamente lo contrario. Y a mí me pone más contento ese comentario que el que te dice, che, qué buena te la nota. Claro. Porque yo quiero llegar también a ese tipo que piensa otra cosa, que lea eso. Claro. ¿Entendés? Ahí está eso. Claro. Bueno, eso es un poco, digo, pero hay que ser más grande. No, che, no te agradezco la invitación y bueno, te deseo lo mejor con este nuevo emprendimiento comunicacional. Ojalá que crezca, ¿no? Me parece que hace falta, están buenas las charlas, hablar de cosas, y también es un anclaje que tenemos en lo nuestro, en lo que nos pasa todo el tiempo. Gracias, querido. Gracias, Alejandro Gómez. Gracias, Rodolfo Durango, por acompañarnos en la mesa. Se despide de la audiencia. Sí, gracias, Alejandro, de nuevo. Y bueno, tengo que saludar a un par de amigos, a Paco, a Miriam, que nos están escuchando también. Les agradezco que nos acompañen. Uh-huh. Gracias, Norberto, por esto. No. Es una experiencia nueva para mí. Gracias a Gustavo Burr, que bueno, vino enfermo a acompañarnos, haciendo su aparición. que nos viene acompañando con los controles, y gracias a toda la gente que estuvo del otro lado con sus comentarios, con sus mensajes, y bueno, y a replicar que los jueves a partir de las 20 estamos con esto que hemos puesto en consideración, que es tópico para conversar en Sudamericana Radio. Y para pensar después. Y para pensar, por supuesto. Nos estamos encontrando el próximo jueves a partir de las 20 horas aquí en la 100.3 Sudamericana Radio. Nos despedimos hasta la próxima semana con más tópicos para conversar. Esta ha sido otra realización de NG Producciones.